5 minutos, 6 para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a seguir con cuestiones de actualidad local. Hoy protagonismo para el sector de la piel. Antes conversábamos con la Escuela de Artesanos de la Piel. Vamos a quedarnos ahora con MOVEX, con el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, con la Fundación MOVEX, porque lo cierto es que durante el verano también hemos estado hablando con ellos. Han venido realizando diferentes iniciativas, sobre todo en el ámbito de la formación. Pero bueno, estamos en el arranque de un nuevo curso, podemos decir, y en ese sentido lo van a hacer coincidir con lo que es la presentación de una nueva imagen, la nueva imagen de MOVEX. Ya hay alguna imagen que se puede ver, algún avance a través de las redes sociales, pero va a ser en los próximos días cuando vayamos conociéndolo. Hay diferentes temas de los que hablar, hay una agenda bastante importante en cuanto a misiones comerciales, por ejemplo, en las próximas semanas. Les hemos venido hablando de ello, por ejemplo, la semana pasada con el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, con esa visita a París, a la Premier Class, o en los próximos meses igualmente habrá misiones comerciales, en este caso inversas, visitas a Ubrique, de compradores europeos o de Francia, a través de iniciativas de Tenda y de la Cámara de Comercio de Cádiz. En definitiva, que hay muchísimos temas, eso siempre es importante, que haya actividad, iniciativas en torno al sector de la piel, y de alguno de esos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el gerente de MOVEX, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Iniciamos un otoño, bueno, ya además oficialmente, ¿no?, desde ayer en otoño, un otoño importante, parece que llega bastante actividad en lo laboral incluso, ¿no?, para el sector de la piel, pero también en cuanto a la promoción y en cuanto al trabajo de cara al futuro, ¿verdad?, con muchas misiones comerciales, con diferentes iniciativas y, bueno, un otoño en el que MOVEX va a estrenar, por ejemplo, podemos comenzar por ahí, con nueva imagen, ¿no? Sí, como ya avanzamos estos días atrás, pues venimos trabajando los últimos meses en renovar un poco la imagen que teníamos y convertirla en algo un poco más actual, tanto a nivel de logotipo, identidad corporativa del centro, como en generar unos nuevos recursos, unas nuevas herramientas para la promoción. Y bueno, pues ahí hemos tenido apoyo tanto de un estudio de diseño como de varios profesionales locales para elaborar pues toda una serie de fotografías y de vídeos para poder realizar promoción tanto de lo que es Ubrique en general y de las capacidades de producción que tiene el sector en general, como de los recursos que hay en MOVE a nivel de espacios y de nuevas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Y que, como tú bien decías, pues dado el calendario que tenemos de actividades durante este último trimestre del año, pues creo que vamos a presentarlo y a poder sacarle el máximo partido en un periodo corto de tiempo, porque la agenda, como tú bien dices, pues se presenta bastante bastante llena de actividades y de eventos relacionados con el sector, tanto aquí como fuera, ¿no?, de nuestra localidad, y por lo tanto yo creo que el mejor momento para presentar esta nueva imagen. Si entramos en vuestro perfil de Facebook, ya podemos decir que hay un avance, ¿no? Pero que evidentemente se va a presentar en los próximos días. De hecho, creo que mañana vais a estar presente en un acto en Sevilla, organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, donde, por ejemplo, pues también se va a presentar, creo, ¿no? Sí, mañana ya aprovechamos que hay este evento, colgaremos el primero de los vídeos que se han realizado en las redes para que todo el mundo pueda verlo y pueda compartirlo. Y bueno, mañana nos invitaron para una jornada que organiza la Comisión Europea con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de Industrias Creativas y Territorio, ¿no?, sobre el crecimiento local en la Europa del 2020, que es el límite para los proyectos y la metodología de trabajo que se han utilizado por parte de las administraciones hasta ahora. Y en ese sentido, pues han invitado en Sevilla a empresas e instituciones de distintas localidades para que expongan un poco pues su forma de trabajar y su trayectoria, ¿no?, su experiencia. Lo inaugura el secretario general de Emprendimiento, Economía Social e Internacionalización de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, y la secretaria general de la Federación de Municipios y Provincias. Y bueno, pues entre los paneles, hay dos paneles de buenas prácticas, entre los invitados a esos paneles, pues estamos nosotros como MOVEX, que vamos a acompañar además de la alcaldesa de Ubrique, y aprovecharemos un poco la oportunidad ya para utilizar la, la nueva imagen que coincidiendo un poco pues con la presentación mañana en las redes de esa imagen, ¿no? Como tú bien dices, no lo haremos todo del tirón mañana, sino que durante las próximas semanas, cada martes y cada jueves, pues pondremos y colgaremos alguna imagen, alguna aplicación de esa identidad corporativa que vamos a estrenar esta semana. Que como decías, además viene muy bien porque hay muchísimos eventos en la agenda y de hecho muchos de esos vídeos van a utilizarse en la promoción con respecto a los compradores, con respecto a los protagonistas, en definitiva, de esas misiones comerciales, ¿no? Claro, nos parecía que en el momento actual, ¿no?, el aspecto visual es lo más importante, ¿no? Normalmente, hasta hace un tiempo, pues existía la posibilidad de catálogos, de folletos, pero hoy en día casi todo el mundo ya pues nos movemos por las redes, el papel está un poco más en desuso, y nos parecía fundamental pues tener una serie de vídeos, de imágenes o grabaciones cortas sobre lo que es el pueblo, sobre lo que es la capacidad de producción que tiene la fábrica y la trayectoria que hay, todo ese saber hacer que se acumula gracias al trabajo para grandes marcas, y al mismo tiempo pues vender también las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen aquí en el centro tecnológico. Entonces se han grabado un par de vídeos largos, tanto en inglés como en francés, para que los posibles clientes pues puedan entender lo que es Ubrique y lo que es el centro, sin necesidad de tener que desplazarse hasta aquí, sino que con una primera entrada en las redes pues puedan acercarse hasta Ubrique y hasta lo que significa Ubrique simplemente con un clic. Y luego pues una serie de vídeos un poco más cortos y de fotografías que ya hablan más del proceso y de la forma de hacer las cosas que tenemos en Ubrique, ¿no? Cuidando y poniendo en valor pues ese nivel de calidad y de lujo con el que se fabrica en nuestra localidad. Por lo que nos comentas, promoción del centro tecnológico, imagen de Movex, pero también en definitiva del sector de la piel y de Ubrique, ¿no? Claro, nosotros en la primera imagen que hemos colgado también hablamos del nombre, que muchas veces nos preguntan el por qué Movex, ¿no? Y bueno, pues Movex hace referencia, las siglas de Movex constituyen y hacen referencia a un acrónimo de distintas palabras, ¿no? De las letras que hemos sacado, distintas palabras relacionadas con Ubrique y con el sector de la piel, ¿no? La M de marroquinería, la MO de moda, la MV de movimiento, ¿no? Porque creemos que tenemos que estar en continuo movimiento si queremos permanecer vivo y seguir, que siga teniendo el sector tanta fuerza como ha tenido en las décadas anteriores, y la EX de expansión, que precisamente con estas acciones de comercio exterior es lo que se pretende, ¿no? De poder estar presente cada vez en más mercados y no tener un nivel tan alto de dependencia solo del mercado francés o del mercado nacional como hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, esta nueva imagen, como tú decías, pues pretende un poco no hacer solo promoción del centro, sino del centro vinculado a la capacidad de producción que ofrece Ubrique, ¿no? Pues porque el principal objetivo del centro es ayudar a las empresas de nuestro sector a innovar y a poder seguir ofreciendo una serie de servicios de manera competitiva de aquí a futuro. Pues decíamos, esa imagen, por tanto, se va a ir presentando las próximas semanas a través de las redes sociales, con esas entregas, podemos decir, ¿no?, martes y jueves, también mañana en concreto con ese acto en Sevilla. Me decía, no solo mañana, en cuanto a la invitación que hacían a Movex a participar en jornadas, sino también creo que la próxima semana en la Fundación La Caixa, ¿no? Sí, mañana la jornada que hemos comentado está organizada por la Federación de Municipios y Provincias y la Comisión Europea, y en colaboración con la Fundación CajaSol. Se celebra en la Plaza de San Francisco a partir de las 9:30 de la mañana, y la semana que viene la Fundación La Caixa, en el edificio, en la Torre Pelli famosa de Sevilla, pues se organiza también un encuentro de innovación abierta en el sector creativo y cultural. Va a haber tres campos que se van a tocar durante este encuentro. Abarca tres sectores: la producción audiovisual, la innovación en patrimonio y turismo cultural, y por último el diseño y la moda, ¿no? Y en esa tercera mesa, digamos, tercera línea de trabajo, es donde nos han invitado, y vamos a estar con diseñadores del nivel de Antonio y Fernando García, de Leandro Cano, de Motoreta, hay estudios de diseño como Todomuta, va a estar también como dinamizadora la directora de marketing y desarrollo de La Cartuja, o una periodista y bloguera como es Clara Guzmán, ¿no? O sea que creo que es un foro bastante interesante para que se presente esta nueva imagen y se nos conozca tanto al centro como a Urique por una imagen mucho más moderna, mucho más actual y más acorde con el sector de la moda en el que nos movemos. Participaciones en sí que ya suponen un reconocimiento, supongo, ¿no?, para vosotros, el hecho de que cuenten con Movex, ¿no? Totalmente. Cuando nos han llamado para participar en estas dos jornadas, pues la verdad es que nos da bastante alegría saber que entre ponentes de toda Andalucía e incluso la de mañana vienen también algunos ponentes de fuera de Andalucía, de Cataluña, sobre todo de Madrid, pues que cuente con nosotros como ejemplo, además de buenas prácticas, pues un motivo de satisfacción, ¿no? Poder compartirlo además con otros operadores de moda, pues creemos que significa una oportunidad para que los asistentes a esta jornada vengan hasta Urique y si no al centro tecnológico, por lo menos al sector, contraten y confíen sus producciones, ¿no? Que es un poco el objetivo de la participación también en esta jornada, ¿no? Dar a conocer esas buenas prácticas, pero intentar captar clientes potenciales de cara al futuro. Está claro que además esas participaciones, en definitiva, son diferentes jornadas las que se está hablando de Urique, se está hablando del centro tecnológico radicado en Urique, en torno al sector de la piel, o sea que al final es promoción para nuestra localidad y para nuestro sector por parte de Movex, que va a participar también esta semana, hablando de lo más próximo, por ejemplo, en esa visita a la Feria Premier Class de París. Hablamos la pasada semana con Juan Núñez, con el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, que es quien impulsa la Cámara de Jerez esta iniciativa, y bueno, pues nos comentaba, ¿no?, que una agenda cargada, 7 empresas marroquineras, si no me equivoco, las que participan, y bueno, pues visita desde la Embajada de España allí hasta la oficina de Extenda, contactos para incluso en el futuro que pueda haber expositores de nuestra localidad, ¿no?, en esa feria. Pues sí, el programa se abre el viernes con la visita al consejero económico y comercial de la Embajada de España, que va a hacer una presentación de cuál es la situación del sector de la moda y del lujo en Francia y de cuál es la relación, digamos, con España, para que las empresas que asisten por primera vez pues también vean un poco cuál es el punto de vista, cuál es la visión que tiene la propia embajada a nivel oficial de las relaciones España-Francia en el sector de la moda y de la marroquinería, y cuáles son las oportunidades que bajo su punto de vista podrían aprovechar más las empresas de nuestro sector, ¿no? Luego, acto seguido, va a haber un pequeño recorrido por las principales comercios de moda, calles de comerciales de moda, para luego tener una reunión con la directora de la feria, en este caso de Premier Class, para, además de visitar la feria, como se visitará los dos próximos días, pues que la directora nos cuente cuáles son las condiciones para poder participar, esos requisitos de acceso que suelen poner, y si en este caso pues nos ofrece algunas condiciones ventajosas, puesto que tiene mucho interés en que haya alguien de Urique presente en la feria y con el nivel de calidad que aquí se produce, con lo cual creemos que se va a poder conseguir en unas condiciones especiales para la próxima edición aquellos que quieran participar como expositores. De hecho, en la reunión estarán también representantes de la Cámara de Comercio para estudiar un poco si esa participación pues también la pueden subvencionar, ¿no? Y como bien decías, pues también hay previsto el sábado una reunión con los responsables de Extenda, de la oficina de Extenda en París, que vienen trabajando en la misión inversa y nos van a contar un poco pues cómo están, qué en marcha son las que llevan esas negociaciones. Incluso pues vamos a tener una reunión con el Instituto de la Moda Francés para poder presentarle Urique, poder presentarle Movex y hablar un poco de esas visitas que van a realizar en las próximas semanas hasta Urique. Así que bueno, como bien dice, hay una agenda bastante cargada. Luego esta agenda se complementa con visitas ya individuales de las distintas empresas a showrooms y a expositores de la feria, y nosotros por nuestra cuenta pues hemos también incluido la visita a otro salón, a Tranoi, que también es uno de los salones más importantes de la moda en París, para que aquellas empresas que quieran pues puedan venir con nosotros y tener no solo la oportunidad de conocer expositores de Premier Class, sino también de Tranoy, que se celebra justo en la misma fecha de forma paralela y en la misma zona que Premier Class. No sé si esta próxima semana, ¿no? Es la Semana de la Moda, creo, ahí en París. Sí. Por eso la celebración de estos salones, desfiles, veréis en televisión seguramente que las principales marcas también presentan sus colecciones, y durante toda esta semana y parte de la que viene pues hay distintas actividades, entre ellas pues la celebración de estos salones, ¿no? Premier Class lo que hace es dar un espacio en el centro de París para aquellos diseñadores emergentes y marcas que no tienen producciones demasiado largas, pero que sí son los que realizan propuestas más interesantes, y de hecho grandes marcas van a visitar el salón para ver esas propuestas. Y bueno, la Plaza de la Concordia seguramente que todo el mundo la conoce, o el Museo del Louvre. Ellos están justo entre el Museo del Louvre y la Plaza de la Concordia en estos días. Y Tranoy, que será el otro que visitemos, pues está en el Palacio de la Bolsa, que está muy cerquita, y en el propio Museo del Louvre, los propios bajos del Museo del Louvre, ¿no? Ambas tienen salones dedicados solo exclusivamente a accesorios, tanto a bolsos como a calzado y bisutería. Y pues un poco la intención es de que aquellas marcas, aquellas empresas que van a visitar la feria, que tienen colecciones propias, marcas propias, pues puedan presentar sus colecciones allí en las futuras ediciones de la feria, y los que van por contra como fabricantes a ofrecer sus servicios, pues puedan conocer y entablar relaciones con los expositores que participan en estos salones para que produzcan sus bolsos, sus accesorios aquí en Ubrique. Pues empresas ubriqueñas que visitan París en estos próximos días, y podemos decir que nos devuelven visita, aunque en otro orden, con otra iniciativa en este caso, una misión comercial inversa que ha comentado Javier, que lo hemos venido informando, va a llegar en un par de semanas, estamos hablando de los días en principio 9 y 10 de octubre, podría retrasarse algunos días, pero estaremos en la primera quincena, por tanto, del mes de octubre. Durante dos jornadas van a visitar Ubrique, se tratará de compradores de Francia, como decimos, en una iniciativa impulsada por Estenda, en la que va a colaborar también Moves, ¿no? Sí, de hecho, durante ahora la visita a París se va a cerrar un poco el calendario definitivo, el horario definitivo, porque desde allí, desde París, se pedía el poder retrasarlo unos días, y bueno, lo organiza Estenda, nosotros simplemente colaboramos con ellos en la organización de la agenda y en la sesión de las instalaciones durante los dos días que van a estar por aquí por Ubrique, y el programa pues lo que hace es facilitar el que puedan venir esos compradores que estén ya interesados a Ubrique y visitar directamente las propias empresas que ya se han inscrito en esta acción. El programa además incluye una visita al museo para que conozcan un poco la historia y la vinculación de Ubrique con la piel. Luego una visita institucional a las autoridades, no sé si será en el ayuntamiento o directamente vendrá una representación de la Corporación Municipal aquí al Centro Tecnológico, y luego pues directamente habrá unos encuentros B2B, empresas de Ubrique con empresas francesas, para que tengan un primer acercamiento y puedan conocer lo que ofrece cada una, lo que vienen solicitando los de Francia. Y por la tarde y el día siguiente pues se realizarán las visitas ya a compradores a cada fabricante, para que ya directamente pues hablen de forma individual y más distendida sobre las posibilidades de colaboración. Sí. Yo creo que es un formato adaptado ya a nuestro tiempo, parecido a las misiones inversas que se realizaban hace unos años por las cámaras y por Estenda, pero que creo que es importante que se recupere, porque de ahí, de aquellas misiones, salieron muchos de los clientes que actualmente se están trabajando en Ubrique, con lo cual esperamos que después de esta celebración de estas dos misiones comerciales, pues pueda también iniciarse un proceso de cooperación con nuevas marcas que en el futuro sean significativas para Ubrique. Al final es trabajar para próximos pedidos, aunque pueda parecer muy concreto ese trabajo, a lo mejor ahora tan en el aire. Pues a medio o bueno, ¿por qué no?, corto plazo, se espera, ¿no?, que tenga esos frutos. ¿Estamos hablando de cuántos posibles compradores y cuántas empresas ubriqueñas participando? Empresas ubriqueñas se han inscrito, según tengo entendido, creo que 12, no sé si el límite creo que eran 10, no sé si al final Estenda va a dejar que participen las 12 o se van a limitar a 10. pero en torno a 10-12 empresas de seguros. Y de fuera, pues sé que están con varias instituciones trabajando, con el Instituto de la Moda Francés, con el Comité del Lujo, de Marcas del Lujo Francés, y esperan que sea también en torno a 14, 15 las empresas que puedan venir desde Francia. Así que, bueno, creo que es un número todavía aproximado, puesto que hasta que no estemos por allí esta semana, este fin de semana, no nos van a dar los datos definitivos, pero creo que es un número interesante de compradores los que se pueden acercar aquí, ¿no? Y como bien decía, es un proceso, ¿no? El hecho de que ahora puedan venir demuestra que ya hay un interés previo que ha detectado Extenda en estas empresas, y el hecho de que vengan y puedan visitar las instalaciones de las fábricas, que además es respaldada por instituciones como el Ayuntamiento, como Extenda o como nosotros, pues yo creo que lo que hace es generar un marco de confianza para que esos marcas o esos diseñadores que están pensando en traerse su producción de otros lugares hasta aquí, pues que conozcan nuestra realidad y vuelvan con, sin ninguna duda, con la intención de poder confiar en Ubrique sus producciones. Eso ya decimos, va a ser un par de semanas, 9 y 10 de octubre, o a lo mejor algunas jornadas más tarde, pero en cualquier caso, ya muy pronto también, y al mes siguiente, en un mes, 8 y 9 de noviembre, también lo hemos comentado en su momento, la misión comercial inversa organizada en este caso por la Cámara de Comercio de Cádiz, y ahí estaríamos hablando también de en torno a 10-15 compradores, pero de diferentes países, ¿no?, de Europa. En este caso incluso algunos más, puesto que, bueno, ya nos consta de que la Cámara solamente en Reino Unido ya tiene del orden de 14 interesados, con lo cual en este caso pues el número de compradores va a ser mayor, ¿no? De hecho, se han bloqueado ya las habitaciones de los dos hoteles que hay en Ubrique para esta fecha, porque consideran que el número de compradores, al ser más los países desde los que pueden venir, al estar trabajándose en más mercados, creemos que el número en este caso va a superar la veintena de compradores. Y bueno, creo que es buena noticia en el que vengan unos detrás de otros, porque eso también alimenta un poco el interés en Ubrique, y en este caso también la Cámara de Cádiz lo que va a hacer es incorporar en el grupo a algunos periodistas para que puedan escribir y puedan comentar lo que se ha realizado aquí, la visita de esos compradores en sus mercados de origen, y crear interés y que la información llegue no solo a los que participen y se desplacen hacia nuestra localidad, sino que a través de los medios de comunicación a los que han invitado, pues la repercusión pueda ser mayor, ¿no?, y llega un mayor número de diseñadores o de clientes potenciales. Estamos hablando de compradores en principio de Reino Unido, decíamos, ¿no?, Francia, Alemania, Países Bajos, sí, y Alemania, exactamente. Suiza también, creo, ¿no? Entre los compradores, sí. En definitiva, son diferentes países europeos, por lo que, como comentabas, ¿no?, si ya de Reino Unido solo hay 14, pues seguramente, ¿no?, estaremos hablando de más de una veintena. Y bueno, pues importante, ¿no?, evidentemente la promoción que se puede hacer entre distintos países de toda Europa. Sí, lo tengo delante: Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suiza, Alemania, y en este caso también se va a abrir a Francia para que aquellos compradores que tengan problemas de agenda y no pudieran venir ahora con Extenda, que puedan hacerlo al mes siguiente con Estación. Con lo cual, bueno, se habla también de la coordinación que hay entre esas instituciones, ¿no? Yo creo que lo interesante es que todos los que tengan interés y interés real en venir y fabricar aquí, pues que puedan hacerlo, ¿no? Pues desde luego, siempre importante que se organicen este tipo de eventos. Como tú comentabas, Javier, son iniciativas que en su momento, años atrás, se llevaron a cabo, y muchos de los frutos, ¿no?, en el mercado exterior, seguramente vengan derivados de esos contactos que se producían entonces, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Extenda el año pasado publicó un informe que hablaba un poco de las exportaciones que se realizaban a distintos países, ¿no? Y es verdad que después de trabajar ciertos mercados... ¿Tenemos algún problema? Sí, Javier... Parece que tenemos ahí alguna interrupción en la comunicación. Parece que de nuevo te escuchamos, Javier. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. No, decía que de hecho el año pasado Extenda publicó un informe con estadísticas de comercio exterior y se veía el impacto que determinadas acciones de este tipo tenía en distintos sectores, entre ellos la marroquinería, la realización de este tipo de acciones, ¿no? El impacto no es inmediato, no es directo, Quiero decir que traslación directamente los compradores no suelen contratar un volumen grande a las empresas locales, pero sí que se inicia ya esa relación y se ve cómo a lo largo de las dos, tres campañas ya existe una mayor relación con determinados mercados una vez que se organizan este tipo de acciones, ¿no? Con lo cual creemos que los frutos de esta acción podemos recogerlos en el pueblo a partir de finales del año que viene o principios de 2020. Pues siempre es importante sembrar para recoger en el futuro. La situación es buena ahora y desde luego hay que intentar que se mantenga o incluso, ¿por qué no?, mejorarla. Pues todo esto en torno al sector de la piel, las iniciativas en las que colabora o impulsa Movex. Y otro apartado antes de finalizar, Javier, que me gustaría comentar, el de la formación, porque Movex también acoge o desarrolla distintas iniciativas formativas. ¿Qué nos puedes comentar para estas próximas fechas? Pues casi todo el mundo que nos llama preguntando por el curso de costura. Decir que si no se publica esta mañana será durante esta semana. Nos han dicho desde la Confederación de Empresarios que iban a intentar publicar las listas de admitido lo antes posible, y asimismo la fecha de celebración de la prueba de acceso que se realiza para acceder al curso y para seleccionar de todos los inscritos, seleccionar a los 10 participantes finales, ¿no? Así que a través de la web de empresariosdecadiz.es o bien a través de las redes, nosotros en el momento que tengamos noticias de la fecha y del lugar de la prueba, que será seguramente aquí en Ubrique, y en función del número de personas que se presenten, lo mismo es aquí en el centro o como la vez anterior en el Instituto Francisco Fató, pues lo colgaremos en las redes y daremos noticias de ello. Estamos trabajando con el IEDP para hacer otro par de cursos, pero en este caso ya será más próximo a Navidad, cuando lo anunciemos, para que ya haya empezado el de costura y esté en marcha el de costura, ¿no? Sí deciros que termina la semana que viene las prácticas, el periodo de práctica de los alumnos y alumnas que ya hicieron el anterior, y bueno, el viernes estuvieron por aquí porque el número de contratos va a superar el compromiso que había inicial del 70%, y también en unos días, en cuanto terminen las prácticas, pues diremos ya las cifras de contratación finales y colgaremos también en las redes, porque hemos quedado con los alumnos y alumnas para hacer un final de curso y poder tener estos datos y publicarlos para que todo el mundo los conozca. Hablamos anteriormente precisamente con la Escuela de Artesanos de la Piel, que comienza, ¿no?, un curso de maquinista. Está este curso en el que el primero de ellos, porque además se trata de un curso becado, pues contó con más de 100 solicitudes para 10 plazas. Por eso además vosotros insististeis, ¿no?, a la Confederación de Empresarios de Cádiz, si podían organizar una nueva edición, que es la que va a llegar, esta segunda edición, y supongo que también ha habido muchísimas solicitudes también, ¿no? Sí, tenemos noticias de la Confederación, aunque no esté el listado definitivo, no lo tengamos nosotros todavía, pero de que hay casi 100 personas. En este caso no se ha superado la cifra de 100, imagino también por las fechas en las que se ha publicado, que ha sido en agosto y justo a principios de septiembre con feria y tal, creo que ha llegado a menos personas la información, pero también es un número importante y claro, de ahí hay que quitar también los que ya han realizado la edición anterior. Pero bueno, en cualquier caso, el llegar casi a 100 interesados es un número importante y esperaremos que para el año próximo se puedan repetir este tipo de cursos. Estamos en conversaciones con varias empresas para detectar qué perfiles son interesantes trabajar, no solo el de maquinista, para no saturar tampoco demasiado a la población. Y en este sentido, pues con la Escuela de Artesanos y con la nueva Asociación de Empresarios vamos a mantener algunas reuniones, digamos, de coordinación para ver qué actividades son las más interesantes y cuáles lanzamos cada uno para complementarnos y no solaparnos. Pues distintas iniciativas, como decimos, que rodean a Movex. Y antes de finalizar, vamos a aprovechar que estamos hablando con Javier Gallego para preguntarle por el encuentro que se mantenía, si no me equivoco, en torno al proyecto Ubrique Creativa el pasado 5 de septiembre. Estuvo por aquí la delegada territorial de empleo hace unos días visitando alguna empresa marroquinera y le preguntábamos al respecto, y nos hablaba, ¿no?, de esa reunión, la última, a principios de septiembre. Y bueno, pues se sigue trabajando en el camino de concretar, ¿no? Hacia dónde el sector pide que vayan esas ayudas, ¿no? Claro, digamos que ahora casi que en las distintas áreas, exceptuando formación que nos han pedido, bueno, que se trabaje cuáles son las necesidades del sector y en qué campos debería de trabajarse para que las distintas iniciativas que ya hay con las que ellos puedan poner en marcha sean complementarias y digamos que formen o generen entre todas ellas un itinerario formativo que facilite después la incorporación al mercado laboral de los posibles alumnos, pues en el resto de campo digamos que ya la pelota está en el tejado de la administración. Ellos tienen que lanzar las distintas acciones mediante concursos, licitaciones o invitación a distintos operadores para poder ponerlas en marcha. Y bueno, la voluntad, como tú bien decías, y la ganas, digamos, los ánimos de trabajo sí que están y que han venido hasta Ubrique ya no una vez, sino varias veces, y se están trabajando con distintas mesas. Nos consta que desde la Agencia IDEA, tanto desde la Delegación Provincial de Empleo como desde la Agencia IDEA, están viniendo y reuniéndose no solo con los colectivos, con la escuela, la Asociación de Empresarios, con nosotros, el Ayuntamiento, sino también con empresas, como la visita del otro día, y bueno, confiamos en que lo antes posible pues se lleven a cabo y se pongan en marcha las distintas acciones que incluía el plan y que todo el mundo estamos esperando con interés. Bueno, pues distintos temas, desde luego protagonistas en torno al sector de la piel. Hay ámbitos muy importantes como, desde luego, ese proyecto Ubrique Creativa. Y bueno, pues al margen de ello, como hemos comprobado, una agenda bastante importante de iniciativas que nosotros iremos comentándoles. Todo esto es actividad en torno al sector de la piel, directa o de promoción, así que siempre fundamental para nuestra localidad. Nos vamos a quedar en este punto, Javier. La verdad es que hemos repasado muchísimos temas y bueno, pues terminamos con lo que comenzamos. Estén atentos a esa nueva imagen que vamos a poder ir viendo, ¿verdad?, en estas próximas semanas por parte de Movex y que en definitiva es promoción para el sector de la piel y de Ubrique. Totalmente. A partir de mañana vamos a empezar a subir vídeos y demás imágenes y nada, animar a la gente a compartirlo y a que hagamos entre todos promoción de Ubrique para que podamos seguir vivos y podamos seguir atrayendo el interés de los distintos operadores de moda. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Javier Gallego, agradeciéndote toda esta información. Seguiremos, por supuesto, las novedades que se generen en torno a Movex y en torno al sector de la piel. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.